La siguiente es una producción de Radio La Negra y CITER, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Aquí está la carátula del expediente de inclusión del CITER, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Reconocerse como somos la revolución. Uno de los principios que nos mueve es la cuestión de la independencia de partidos políticos, gobierno y Estado, en tanto somos y nos sentimos representantes de los y las trabajadoras de la educación. Esto se lo dedicamos a todos aquellos que decían que era una trasnochada, aquellos dirigentes políticos del Partido Justicialista, de recuperar, digamos, los espacios que sentía la gente. A los dirigentes de derecha, gremio docente, hoy he venido un patronal. También llevamos como bandera es la cuestión de que el sindicato tiene que ir más allá, traspasar las barreras de lo simplemente laboral. Sobre todo un sindicato de docentes tiene que involucrarse con un alto grado de compromiso social dentro de la comunidad en la que vive. CITER, una mirada de clase para los trabajadores de la educación. Arriba los balos que luchan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemiga es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Y en esta democracia hay muchos listos que se lucran exprimiendo a nuestra clase social. Yo, puedes importar 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela. Mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista, soy lesbiana. En una nación que compulsivamente me persigue. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo, en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. No creo en su Dios, aun cuando habito un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas dentro de un patriarcado que hace miles de años intenta ocultarlas. Participo en la lucha laboral de un pueblo ya comerciado y en las manos del patrón. Soy mujer. Conozco la importancia de la labor contestataria cuando en mi patria se encarcela quien disiente. Soy antiimperialista. Viviendo al lado de Bush. Soy gorda. En la cuna de la tortura estética, de la anorexia y de la bulimia. He dado a luz en una era que acabó con la esperanza ya hace tiempo. Soy india. Le apuesto a la lucha libertaria en el reino del televisor. Soy pobre en un planeta en donde comen migajas tantos millones de pobres. Soy feminista. En una tierra hostil a la palabra mujer. Soy mujer. En un tiempo en que el feminicidio nos ha vuelto desechables. Por supuesto, dicen que estoy loca, extremadamente loca. Que soy rara, que me he vuelto extraña, que no tengo lugar en el mundo. Loca. Soy lesbiana, soy india. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo. Soy feminista, soy mujer. Entonces no me queda de otra tengo que darle nombre al racismo, que señalar el desprecio, que elegir sobre mi vida, que rebelarme contra el patrón, que amar mi cuerpo, que demandar castigo a los asesinos, que buscar justicia para las mías, mías. Es por todo ello que no tengo más remedio que darles la mala noticia a las buenas y tranquilas conciencias. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo, y no voy a callarme la boca, ni a desaparecer, Una producción de radialistas.de. Esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Buenas tardes a todos y todas. Estamos acá nuevamente en Radio La Negra, en el programa de CITER, por el 90.1. Y bueno, escuchábamos una poesía que tiene que ver con las mujeres, y a propósito del Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo, y que no tuvimos la oportunidad de hacer un programa que hable sobre el tema, ¿no? Así que hoy vamos a estar un poquito tratando de vincularnos con ese tema. Sí, también tiene que ver con que, bueno, somos hombres y mujeres trabajadoras los que hacemos este programa, y esta es una radio comunitaria, así que no tenemos los mismos tiempos de producción y de poder hacer cosas distintas, pero bueno, lo hacemos con alegría en los tiempos que nosotros tenemos. Y las que hacemos el programa de hoy somos Ana, Laura, Poli en la operación, y Claudio de este lado del micrófono, nosotros tres. Y bueno, tenemos un programa con varias cositas. Como recién contábamos, un poco uno de los ejes que va a atravesar el programa tiene que ver con el tema del Día de la Mujer, que pasó de largo el otro día, sí. En el medio de la temática del paro, que bueno, nos había agarrado ahí. Incluso tuvimos que cambiar la hora del programa de ese día para poder tener la asamblea y discutir el tema del paro. Y hoy vamos a volver a charlar de ese tema también. Sí. Tal vez un poquito contar nuestras impresiones, ¿no? Sí, desde la vivencia de cada uno, lo que estuvo pasando y las actividades que hicimos con CITER también. Bueno, y por otro lado también vamos a estar tratando de comunicarnos con alguien que nos cuente un poco acerca del comienzo o no comienzo de clases en los SEM, la situación que se está viviendo. Parecía que empezaban las clases y no empezaron. Bueno, así que vamos a estar viendo todo ese tema. Y vamos, ahora nomás, en un ratito vamos a estar comunicándonos con la gente del Centro Cultural Galeano, que nos va a contar sobre la fiesta provincial del teatro que se hace acá en el Bolsón. Así que bueno, si les parece, vamos a un tema musical cortito, y puede ser, Poli, y llamamos a los cumpas del Galeano. Otro ebrio se lo llevan al rockero, otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. No hay nada, lo amas. Hola. No hay Pablo, ¿estás escuchando? No escuchaba, ahora sí, decime. Bueno, te habla Claudio, acá desde la Radio La Negra. Estamos con Laura y con Ana. Y bueno, buenas tardes primero. Y hola, ¿cómo están? ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola, Pablo. Bien, bien, cansado, contento. Qué bueno. Bueno, la idea era que cuentes un poquito cómo viene el tema de el Festival Provincial de Teatro de Río Negro. Se va a estar... ¿Hola? Hola, sí, ahora sí. Que se va a estar desarrollando estos días aquí en El Bolsón. Bueno, la situación es esta. Estamos esperando en estos días, ya llega, la Fiesta Provincial de Teatro, por primera vez en Bolsón, que eso es una situación importante, porque Bolsón ha participado con obras y teatreros y actores y actrices en muchas fiestas, pero nunca habían venido para acá. Así que, bueno, estamos contentos. Se dio a partir del año pasado un cambio de gestión en el Instituto Provincial y nos propuso y nos dijo, bueno, ustedes tienen que asumir la responsabilidad de organizarlo, díganme si pueden y si quieren. Y nos agrandamos y dijimos que sí. Y ahora estamos, bueno, atajando todos los tiros, pero estamos contentos, estamos bien. Bien, contanos cuándo arranca el festival y cómo viene un poco la programación. Bueno, mira, la fiesta empieza el 15, el jueves, con primero una función acá en Galeano, que es una compañera nuestra, una chica que es de acá, de Bolsón, de la comarca, Natalia Manuel, que presenta su obra Soy Sola, una obra que ella ya mostró acá, pero va a concursar. Esto hay que explicarlo, digamos, el festival tiene una parte de concurso, digamos, importante, que es un concurso. La obra ganadora, seleccionada, va a un regional y después a un nacional. O sea, las obras que vienen a competencia, vienen a presentar lo mejor que tienen. Así que está bueno ver eso también. Va a haber mucho esmero, suponemos, en las obras que se presentan. Y después a las 19:30 vamos a tener la apertura del festival en el Instituto de Formación Docente, que sigue en el mismo instituto, en el auditorio del instituto, con octetas. La clásica octetas de acá nuestras van a ser la apertura formal, digamos, con el espectáculo de ellas, a las 20 horas. Con entrada, esa es entrada libre y gratuita. Sí, esa no tiene, porque es la obra, digamos, que inicia la fiesta. Perfecto. Y después a la noche, el mismo 15, vamos a tener acá en Galeano, Mi Sano Cuerpo Te Ofrezco, que esta obra, esperen que estoy macheteándome, esta obra viene del Valle. Esperen que les digo mejor. Sí, y esta gente viene del Valle. Y bueno, estamos, si les doy todo el programa los vuelvo locos, porque es mucho. Si quieren por ahí por día, ustedes pueden tener la información y lo van sacando para que la gente que escucha la radio tenga la información, si no están circulando volantes. Pero por ahí no decirnos todo el programa, porque también ya lo tenemos acá también, pero sí contarnos de qué lugares de la provincia vienen, si están representadas todas las zonas de la provincia, más sí, o menos. Sí, está bien, te entiendo. Mirá, sí, la verdad que yo no conozco, soy nuevo en esto del teatro y la verdad que por lo que me cuentan las chicas, que son del grupo de octetas, digamos, que son las que más viajaron a otras fiestas, está más que representada la provincia. Que es llamativo, es interesante, porque otras veces como que las ciudades grandes eran las que aportaban y nada más. Ahora vienen de Río Colorado, vienen de Chipoleti, creo que vino alguien de Choele, de Fisquemenucos, de Bariloche, de Viedma, pero más repartido, digamos. Hay como una... creció el teatro en otros pueblos más chicos y se animan a venir a una fiesta, así que está bueno. También de acá se presenta Viruti Sudor, Violeta y Jorge Leibiker, de acá como representantes de Bolsón. Así que bueno, sí, va a estar representada la... Teatro por la Identidad, que viene de Fisquemenucos, así que, no, lindo. Y en cuanto a la organización, ¿cómo se han ido arreglando ustedes? ¿Qué cosas les ha ido planteando como desafío tener que encarar esta fiesta provincial? Bueno, sí. Mirá, lo primero que nos pasó es que esto, por eso te decía, cuando nos convidaron con esta idea, nosotros teníamos que tener un montón de cuestiones legales también, formales, como asociación, que estuviesen bien armadas, porque esto es el Instituto Nacional de Teatro, digamos. La financiación se hace, la organización tiene tres patas, digamos. Hay una pata estatal, que es el Instituto Nacional de Teatro, una pata estatal, provincia, cultura de provincia, paga la movida de transporte, de traslado de todos los grupos de la provincia, y una movida estatal, digamos, un aporte estatal municipal en el hospedaje y algunas otras cosas que la verdad no es que no han funcionado todavía. El hospedaje sí quedó resuelto con el municipio. Nosotros a nivel de organización, la parte, digamos, de la ONG nuestra, de la Asociación Sur, tenemos que hacer toda la logística, tenemos que armar las tres salas, tenemos que tener el acompañamiento de los grupos, resuelta la comida y aceitado todo lo demás, digamos. Nosotros tenemos que saber que todo lo demás está corriendo y está llegando el dinero y está funcionando. Así que bueno, hace por lo menos un mes que estamos así aceleradísimos y además con un desafío plus, que es nuestra sala. La sala de acá del Galeano necesitaba una reforma en la parte eléctrica, porque vienen equipos con mucha potencia y nuestra sala estaba como viejita, digamos. Así que, bueno, una inversión también económica nuestra. Teníamos un ahorro, terminamos juntando plata de la temporada y la pusimos así entera en la sala. Va a llegar un dinero, nos vamos a quedar con un dinero que vamos a poder terminar la obra. No nos va a quedar mucha plata, recién hablábamos con una compañera, no nos va a quedar mucho dinero, no es lo que queríamos tampoco. Pero bueno, queremos no quedarnos con deudas, porque levantar una deuda para nosotros es un montón. Ustedes lo saben, digamos, saben que, sí, que esto es a pulmón. Sí. Pero estamos muy contentos porque, bueno, nos quedaría una sala equipada para poder sostener teatro con la calidad que se merece todo el año. Hemos pintado la sala, pintado el hall, ponemos lo lindo que se puede el lugar. Así que bueno, mucha movida, la verdad que... mucho, cansado pero contento, como te decía. Bien, con respecto a lo que vos contabas recién de los ingresos que tenían que estar llegando, hasta ahora supuestamente lo que se iba a mandar desde Nación, ¿ha ido llegando ese dinero como para poder organizarse bien o han tenido problemas con eso? Sí. Bueno, mirá, con eso hoy nos confirmaron que el dinero llegó, mañana vamos a ir con la compañera tesorera, vamos a ir los dos que tenemos la firma en la cuenta de Nación, a ver si está y vamos a poder sacar el dinero. Hasta acá todo lo pagamos con plata nuestra. Con plata nuestra, plata de la gente que ha aportado, y mucho esfuerzo, ¿entendés? Y tenemos mucho que pagar porque, bueno, había que comprar, había que resolver, materiales que no se conseguían en bolsón, pero bueno, pudimos, y si está el dinero mañana estamos, digamos, tranquilos con que vamos a tener todo pago. La idea era que pudiésemos, qué sé yo, la comida la compramos a una roticería de un barrio que nos gustó la propuesta, los albergues fueron con tranza por impuestos, entonces no se les paga a los albergues, a los lugares de hospedaje, pero esta gente va a tener pagados sus impuestos municipales, porque el municipio no tenía dinero, nos planteó eso, el municipio no puede pagar nada, entonces bueno, no cobra los impuestos de esos lugares, y a todos nos cerró, nos pareció bien, y se va para adelante, digamos, tenemos resueltos los hospedajes. Así que bueno, tuvimos que hacer muchas gestiones, pero hasta acá funcionó. Bien. Estamos contentos. Buenísimo. Esperemos que llegue entonces esa plata mañana. Sí. Y me quedó la pregunta, por mi parte, después no sé si las chicas tendrán alguna otra pregunta, con respecto a las entradas, vos contabas recién que Octetas es el primero de los espectáculos y saldría gratis, uno de los primeros, perdón, de los primeros, sería gratis. ¿Los otros tendrían alguna, cuántos saldrían más o menos las entradas? Mira, la entrada cualquiera de las obras va a salir 15 pesos. En el caso del Instituto de Formación Docente, tenemos un convenio especial para las dos obras que se dan en el instituto como una promoción para los estudiantes del terciario. La entrada de los estudiantes va a salir 5 pesos. pero con una acreditación de que son estudiantes del instituto, digamos, ¿no? Bien. Claro, vamos a tener ese plan. Después hay una entrada general de 15 pesos. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si... No, nada, una opinión por ahí que está buenísimo que los estudiantes tengan acceso al teatro porque también hace a la formación. O sea, no solamente cuando tenemos clase aprendemos, sino también el teatro enseña un montón, así que está buenísimo eso. Bueno, sí, nos hubiese gustado poder sostener las entradas de ese valor para todas las obras, pero nos pasa algo. Hay mucha gente que va a ir a ver las obras que son los mismos elencos, y esa gente va a pagar a voluntad. Entonces, como hay un montón de gastos que tenemos que pagar, dijimos, bueno, la gente público, común, de la localidad, de la comarca, que quiera ver la obra, que va a tener acceso, obviamente, le tuvimos que poner un monto que nos parecía económico, pero que nos sirve también como para juntar unos mangos más. Así que bueno, por eso pensamos en 15 pesos, que era un número que nos servía a todos y que nos parece que dentro de todo es económico. Estamos resolviendo si se puede hacer algo más, pero por ahora es esto lo que tenemos. Perfecto. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperamos que todo el festival vaya saliendo como lo esperan ustedes, o mejor todavía. Así que... Gracias. Muchísima suerte con el proyecto. Bueno, chicos, gracias por la difusión. Si después en el interín de la fiesta se puede, hacemos algún contacto más y les vamos contando. O si algún elenco quiere salir al aire, les hacemos el contacto y nos encantaría que salga por la negra más la fiesta, ¿eh? Así que, si no, nos mantenemos en contacto. De alguna manera nos vamos a comunicar. Bueno, dale, Pablo, muchas gracias. Y también vamos a estar por ahí viendo seguramente algunas de las obras de teatro. Así que bueno, nos veremos. Bueno, buenísimo, Ana. Buenísimo. Bueno, saludos a todos por ahí. Un abrazo grande. Chao, Pablo, chao. Chao, un abrazo. Es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Volviendo entonces al aire, recién hablábamos con Pablo del Centro Cultural Galeano, donde nos contaba del Festival de Teatro. Y bueno, vamos a retomar un poco el tema que dejamos planteado con la poesía que abría nuestro programa de hoy sobre el tema del Día de la Mujer. Sí, para eso trajimos para compartir un texto que lo habíamos adelantado, porque en otros programas siempre estamos, digamos, tocando el tema. Traje un texto de Marilena Walsh, que en realidad es un pequeño ensayo que está publicado en Desventuras en el País Jardín de Infantes, que es como una antología de todas las editoriales que ella fue publicando en el diario Clarín, que era, y también en otras revistas, creo que está en la revista Nosotras, ¿no? Una revista así femenina, Para Ti, revista Mujer y Cine, en todas las revistas en que ella publicaba en los años 70, digamos, porque hacía editoriales para varios diarios y revistas. Pero esta que elegí es del diario Clarín y es del año de 5 de abril del 79. Bueno, voy a leer una parte, o sea, que se entienda que hay algunas citas que hace ella que son de esa época, pero son bastante aplicables. Así que bueno, voy a tratar de leer, y si se hace denso, vamos cortando y pero bueno, es importante ver la mirada que había en esos años y cuánto ha cambiado después de 30. Sí, en pleno contexto de la dictadura, además. Estamos y en el diario Clarín. Sí, por eso me parece interesante. La nota se llama Corrupción de menores, como pregunta. ¿Corrupción de menores? No hay preguntas indiscretas. Indiscretas son las respuestas. Vivimos consumiendo preceptos y productos sin cuestionarlos, por temor a la indiscreción de las respuestas y porque es más seguro acatar rutinas que incurrir en singularidades. Un ejercicio de esclarecimiento podría empezar con estas discretísimas preguntas. ¿Educamos a nuestras niñas para que el día de mañana, si lo hay, sean ociosas princesas del jet set? ¿Las educamos para Heidis de almibarados bosques? ¿Las educamos para futuras cortesanas? ¿Las educamos para enanas mentales y superfluas señoras gordas? Así parece, por lo menos en buena parte de la bendita clase media argentina, dada la aberrante insistencia con que se estimula el narcisismo y la coquetería de nuestras niñas y se les escamotea su participación en la realidad. La nena suele gozar de una envidiable amnesia para repetir la tabla del 4 junto con una no menos envidiable memoria para detallar el último capítulo del idilio de tal vedette con tal campeón, o el menor frunce del penúltimo modelo de la princesa Carolina de Mónaco. Consentimos y aprobamos que sea maniática consumidora de chafalonía, vestimenta, basura impresa y todo lo que represente moda y no verdad. Consentimos que acuda al espejito más neuróticamente que la madrastra de Blancanieves. Formamos una personalidad melindrosa, cortando de raíz, porque todo empieza desde el nacimiento, la sensibilidad o el interés que podría sentir por la variada riqueza del universo. Es el instinto femenino, dicen algunos psicólogos de Calecita. Eso me recuerda a una anécdota. El director de una compañía grabadora estaba un día ocupado en comprobar cuántas veces se pasaba un determinado disco en la radio. ¡Qué bien, qué éxito! Claro que hay que ver la cantidad de plata que invertimos en la difusión radial de ese tema. Nosotros también programamos a nuestras niñas, como a ese eterno infante que es el público. Les insuflamos manías e intereses adultos, les subvencionamos la trivialidad y luego atribuimos el resultado a su constitución biológica. Las jugueterías, en vidrieras separadas, ofrecen distintos juguetes para niñas y para varones. A las nenas solo se les ofrece juguetería doméstica, ajuares, lavarropas, cocinas, aspiradoras, accesorios de belleza y peluquería. Si con esto se trata de reforzar las inclinaciones domésticas que trae desde la cuna, ¿por qué no orientarla también a la carpintería o plomería? ¿Acaso no son actividades hogareñas indispensables? Sí lo son, pero remuneradas. He ahí una respuesta indiscreta. Los juguetes para varones sortean la monotonía y ofrecen toda gama de posibilidades humanas y extraterrestres. Granjas, tren eléctrico, robot, microscopio, telescopio, equipos de química, electrónica, autos, juegos de ingenio y todo lo que, en fin, estimula las facultades mentales. ¿A la nena no le gustan los animales de granja ni los trenes? ¿No sueña con manejar un coche? ¿No siente curiosidad por el microcosmos o el espacio? ¿Cómo la va a sentir si es cosa de la otra vidriera? Es que el ejercicio de la razón y la imaginación pueden llevarla a la larga a desistir de ser una criatura dependiente y limitada, mano de obra gratuita y personaje ornamental. La respuesta es sumamente indiscreta. En la casa y la escuela destinamos a la nena a reiterar las más obvias y desabridas manualidades y a remendar las tareas maternas y a practicar la maledicencia a propósito de la indumentaria vecinal. La nena sabe por las revistas que devora, como una leona, que en este mundo no hay mujeres dedicadas a las más diversas tareas, por necesidad o por ganas. Lo que es más grave y contradictorio, le enseñan a soslayar el hecho de que su propia madre trabaja afuera o estudia. Educar para el ocio, la servidumbre y la trivialidad no significa corromper la sagrada potencia del ser humano. Por suerte esta criatura vestida de rosa, no faltará quien diga, confundiendo otra vez causas con efectos, que las nenas nacen rosa y los varones de celeste, cuando este negocio de los colores distintivos fue invento de una partera italiana, allá por 1919. Esta criatura, digo, es fuerte y rebelde, dotada de una capacidad de supervivencia extraordinaria. La nena en muchos casos renegará de la manipulación y decidirá ser una persona. Pero ¿quién puede medir la dificultad de la contramarcha y la energía desperdiciada en liberarse de tanta tinglinguería adulta? Mientras modelan a la pequeña odalisca remilgada, el tiempo pasa y llega la hora de la pubertad. Entonces los adultos se alarman porque la nena asusta con precoces aspavimientos sexuales y emprende calamitosamente los estudios secundarios. Los mayores ponen el grito en el cielo porque la nena no da señales de ir a transformarse en una Alfonsina Storni. Y ahí empiezan a preocuparse por la cultura y el prestigio. Y florece una tardía sospecha de que la nena no fue educada razonablemente. Cuando las papas queman, esos pobres padres de clase media argentina comprenden que por fin no son Grace y Reiniero, y que la tierra que pisan no es Disneylandia. En ese preciso momento aparece también la culpa de la televisión. ¿Y quién delegó en ella las tareas de institutriz? La mediocridad de la TV no hace sino colaborar en la fabricación de serie de ciudadanas despistadas. No se trata de revivar severidades conventuales, ni se trata de desvalorizar el trabajo doméstico, ni inquietudes que, mejor orientadas, podrían ser simplemente estéticas. No se trata tampoco de mudarse de vidriera para suponer, por ejemplo, que el automovilismo es más meritorio que el arte culinario, o la cursilería más despreciable que el matonismo. Toda criatura humana debe aprender a bastarse y cooperar en el trabajo hogareño y a cuidar, si quiere, su apariencia. Lo grave consiste en convencer a la criatura femenina de que el mundo termina ahí. Se trata de comprender que la niña no tiene opción, que es inducida compulsivamente a la frivolidad y la dependencia, que por tradición se le practica un lavado de cerebro que le impide elegir otra conducta y alimentar otros intereses. La frivolidad no es un defecto truculento que merezca anatemas al estilo cuáquero o musulmán. Lo truculento consiste en hacerle creer a alguien que ese es su único destino, incompatible con el uso de la inteligencia. Lo grave consiste en confundir un espontáneo juego imitativo de la madre con una fatalidad excluyente de las otras funciones. A la nena no se le permite formar su personalidad libremente, se la dan toda hecha, y aprendices de jíbaros le reducen el cerebro para luego convencerla de que nació reducida. La instigan a practicar un desenfrenado culto a las apariencias y a desdeñar su propia y diversa riqueza humana. La recortan y pegan para luego culparla porque es una figurita. La educan, en fin, para pequeña cortesana de un mundo en liquidación. ¿No es eso corrupción de menores? Clarín, jueves 5 de abril de 1979. Ariel Ana Walsh. Y eso que todavía no existían las princesas de Disney. Ni habían llegado a las Barbies a la Argentina. Sí, bueno, las princesas de Disney sí están dando vueltas desde hace rato, ¿no? Sí. También de, sí, hay varias, sí, son, de los... como dice una amiga mía, unas viejas recicladas, porque en realidad son, son viejas las princesas. Sí, chicas, sí. No, no me voy a quitar años. Yo en los 70 era una niña y veía Disneylandia, así que sí existían ya, pero bueno, no con el consumo, o sea, a no lo el que mercado. Voy es que... me parece como que esto que dice María Elena Walsh, que es algo que lo dijo en el año 79, que creo que la cosa no ha cambiado sustancialmente, hoy creo que está más todavía mucho más mercantilizado, ¿no? La cuestión esta de lo que se le vende a las nenas y lo que se le vende a los varones, porque hay cada vez más juguetes, en ese sentido hablo, ¿no? En el tema de lo que... de lo que se vende, porque todo se trata de vender también, ¿no? Y de... sí, yo creo que tiene más fuerza por un lado porque hay más canales de comunicación que tienen más capacidad de vender ese tipo de cosas. También por el otro lado, a mí lo que me asombra es cuánto tiempo pasó para que pudieran empezar a cobrar fuerza estas cosas que estaba planteando María Elena Walsh a nivel social, ¿no? Claro. Porque en realidad uno piensa esto dicho en el 79 y en el diario Clarín, casi que uno piensa, va, por lo menos a mí me pasa decir, se le escapó a Clarín, se le escapó, se le filtró un texto de María Elena Walsh con esta fuerza, en donde plantea ya tantas cosas tan claras, y que incluso ponen en cuestión modelos muy fuertes de la propia dictadura en ese momento. La fuerza que tenía el machismo dentro de la lógica de la dictadura, el autoritarismo tan fuertemente patriarcal que atravesaba todo eso, es difícil de pensar cómo se le escapó. Y por el otro lado, ¿cuánto tuvo que pasar para que pudiera empezar a instalarse socialmente muchos de estos discursos, ¿no? De estas problemáticas? Sí, ahora que decías esto de la dictadura, se me vino así la imagen, no sé si la han visto en la película Cien veces no debo, con Andrea de Boca, es el retrato de la chiquita esta que están educando en esta editorial, o sea, la chica que les crece boba y después como quieren darse aire frente a otras familias y ya la arruinaron porque la hicieron así, o sea, porque no le dieron otras oportunidades. No es un fatalismo, como dice ella, sino es una cuestión ni siquiera de género, me parece como una cuestión social y cultural. Otra cosa que me pasaba recién era, hablaba de la cuestión estructural, ¿no? De cómo hay una apuesta desde todos los lugares del sistema en formar una subjetividad para las mujeres, y que incluso una contrapartida para los hombres, la opuesta, de determinada manera, y donde todos los medios van funcionando para eso, y decía por ahí, no tiene alternativa. Yo creo que es muy interesante también pensar que lo que se ha ido ganando ha sido en función de la lucha y de la forzosa visibilización de montones de mujeres peleando por ganar su lugar, por tener su espacio, y que eso es vida y cantidad de pulsiones, de emociones, de por un lado muchas de tristeza, porque tiene que haber generado tremendo dolor para muchas, es dar esa pelea y poder generarse ese espacio, y por el otro lado al mismo tiempo la alegría de los logros, ¿no? Como de la satisfacción por la valentía de estar en ese lugar, de poder generarse esos lugares. Sí, a mí, o sea, como que por un lado me queda también esta idea de, bueno, yo trabajo a nivel inicial, ya lo hemos comentado por ahí, y esto de que siga existiendo esta predominancia del color rosa y que los chicos, no solamente las niñas, que no tengo nada contra el rosa, es un bello color, pero no es el único, que las niñas y los niños se hayan convertido en destinatarios de la propaganda publicitaria, por lo cual no son tratados como niños, sino consumidores. O sea, no es un niño, es un consumidor. Entonces, decirle a tu papá que te compre esto en la propaganda y destinadas a ellos de una forma en que ellos no se pueden defender y no pueden tener el pensamiento crítico de poder elegir qué es lo que quieren, porque no los dejan, porque los atosigan con esa publicidad y su identidad está atravesada por todos los dibujitos de moda y cosas que hay ese año, digamos, que al año siguiente caducan para que puedan seguir los niños como consumidores sosteniendo la industria de la juguetería. O sea, sí. Todo descartable. No sé, eso, y bueno, y como las imágenes de televisión, porque yo pensaba, la princesa de Mónaco, qué sé yo, más allá de lo que sea la monarquía y todo, los lugares donde se identificaban las niñas en esos años, no sé, yo era chica y me acuerdo de haber visto fotos, no sé, de Lady Di, de Indira Gandhi en la televisión. Ahora ves las chicas bailando en el caño en la televisión. Entonces, también está eso. Las personas que pueden tener como ídolos o como gente con quien identificarse está complicado para los niños. Sí. En general, niños pero y niñas. Por suerte también en la historia y en lo que vivimos hay también ejemplos y referentes de otras mujeres, ¿no? Que quizás no son las que salen por los medios de comunicación masivos, pero por lo menos son las que intentamos rescatar nosotros acá desde la radio y también en nuestro laburo, digamos, cotidiano, ¿no? Y por ahí estaría bueno escuchar este audio que trajiste, Claudio, que presentarlo vos, si querés. Sí, un audio de El Caracol de Oventic, de un encuentro de educación en México, en Chiapas, en donde se conjugaban dos cosas que nos parecían interesantes para el programa de hoy: una, la cuestión de la educación y la formación de los espacios, y por el otro lado, el tema de la mujer en esos centros de formación educativa. ¿Cómo cómo participamos las mujeres en las cuestiones educativas autónomas en la zona altos de Chiapas. A nivel primaria y secundaria, las mujeres participamos con los trabajos pedagógicos, así como nuestros compañeros, promoviendo la formación educativa de las niñas y niños. Preparamos nuestros temas antes de compartir nuestras clases. Trabajamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos dando nuestro servicio sin ningún salario, porque junto con nuestro pueblo estamos en una lucha y resistencia. También nosotras trabajamos en diferentes municipios cuando se ve necesario. Además de que hay comunidades que no llega el transporte, tenemos que caminar unas horas para llegar en nuestro centro de trabajo. Nosotras, las que trabajamos en este nivel educativo, pensamos que es un avance en la lucha, porque consideramos que es un ejemplo que estamos haciendo para las otras compañeras. También otro de los avances, hemos perdido un poco el miedo. Participamos en las reuniones, en algunas tomas de decisiones, en los deportes, en cuestiones artísticas, en dirigir actos culturales, cívicas, ser coordinadoras en cada escuela. También hay presencia de compañeras como coordinadoras del sistema educativo. Otro de los avances que hemos tenido en la educación, que nuestros compañeros promotores están dando sus pasos para cambiar la forma de vida que estamos llevando. Por ejemplo, nos apoyan a lavar las ropas de la familia, de preparar la comida, de hacer algunos aseos de la casa, de atender a los hijos, y están tomando la conciencia de que nosotras también somos libres de hacer los trabajos. Dentro de estos avances que ya mencionamos, tenemos nuestras dificultades en realizar los diferentes trabajos. Una de esas, nuestros compañeros muchas veces al hacer algún trabajo se dudan de nosotras, de que no podemos hacer bien las cosas. La otra es porque no tenemos una buena preparación. También nos han enseñado de que nosotras tenemos que ser pasivas, calladas y sentirse menos que los hombres, solo por ser mujer, por ser pobre y por ser indígenas. Además de que muchos de nuestros compañeros, compañeras, nos critican cuando nos ven realizar los trabajos, porque dicen que una mujer no es normal que no esté dentro de la casa, pero sabemos que lo hacen por falta de educación y conciencia. Uno de los principales problemas más fuertes que estamos enfrentando las mujeres es la subordinación, porque así nos han enseñado desde niñas, que ha existido durante muchos años. Nosotras las mujeres ya no queremos que siga esta forma de educación que nos da el sistema capitalista neoliberal, porque solamente se dedica a aprovechar la fuerza de trabajo de las mujeres, ya que es base fundamental de la reproducción social donde se sostiene el capitalismo y que representa la más grande represión y explotación del mundo. Por eso nosotras las mujeres, que tomemos conciencia para que formemos parte de una nueva sociedad humanitaria y que no sigamos la educación del mal gobierno, que solamente nos individualiza, porque el individualismo pierde el espíritu del colectivismo, ya que está tan metida dentro de los hombres y mujeres y es la que no permite a que nos organicemos como mujeres. En esta otra educación es una fuente de lucha de las mujeres, donde concientizamos a las niñas para que vayan participando al igual que los niños. A la vez, concientizamos a los niños para que le vayan dando lugar a las niñas. De esa manera, se construye la mujer nueva y hombre nuevo. Por eso decimos que luchar es como existir para formar parte de la construcción de un mundo diferente. De esta manera es como hemos venido trabajando como mujeres en la educación autónoma de nuestros pueblos en lucha. Esperamos que haya sido lo suficiente para darles a conocer la forma de cómo estamos llevando a cabo la autonomía en la educación. Por el momento Es toda nuestra palabra como mujeres desde la otra educación, perteneciente al Caracol 2 Oventic, fraternalmente democracia, libertad y justicia, desde la otra educación del sistema educativo rebelde autónoma zapatista, de Liberación Nacional, zona Altos de Chiapas. Para nosotros, la dignidad insurrecta. Para nosotros, el futuro negado. Para nosotros, nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena, por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos, bueno, la revolución. Volvemos al aire después de escuchar este tema y también lo del caracol, que estuvo bueno. Y bueno, y también, o sea, no sé, para vos es distinto, Claudio, porque sos hombre, pero no es distinto. A ver, afecta, dale, a todos. Expláyate. No, que esto, que siempre las mujeres como que estamos como tratando de no sé, crear nuestra identidad con esto que se nos deposita desde la sociedad, el género, y que queremos ser trabajadora y hacer otras cosas y tener una vida y hacer todas las cosas que los hombres hacen desde que somos chiquitas y los vemos jugar al fútbol y nosotras miramos del costado, hasta trepar un árbol, hasta cuando somos adultos hacer otras cosas, y a la mujer se le dificulta más. Sí, es probable. También yo siempre que me toca hablar de esto hablo de cuáles son los lugares que tiene asignado el hombre, digamos, ¿no? En esta distribución de roles que presupone que haya una femineidad determinada y una masculinidad determinada, en la cual el hombre siempre tiene que dar cuenta de, siempre tiene que estar fuerte y jamás mostrarse frágil. Y una de las cosas más claras, esta cosa de que los hombres no lloran, que la he escuchado muchas veces de pequeño, que me la han dicho, y bueno, a partir de ahí se construye una imposibilidad de mostrarse débil, y eso genera, es una carga muy pesada al mismo tiempo, que también hace que muchas veces todo lo que se frena por un lado termine saliendo de manera violenta por otros, que creo que tiene que ver con esto mismo también en cuanto al rol del hombre y a la violencia que muchas veces se expresa por ese lado, porque como no se puede mostrar fragilidad y no se puede mostrar... Claro, que tampoco es lo mismo ser débil que ser sensible o expresar sentimientos, porque desde la sociedad está como impuesto que la mujer es débil porque expresa los sentimientos y que por eso el hombre no los puede expresar. O sea, creo que ahí empieza, digamos, el problema, porque sí, o sea, yo no creo que es muy incluso trágico para los varones construir también su identidad en esto de que si no haces esto no sos hombre, si no haces lo otro no sos hombre. Al final estás obligado a hacer un montón de cosas que capaz que no te gustan ni querés para seguir siendo hombre, y no está bueno tampoco para un niño en la preadolescencia y en la adolescencia, esas presiones no están buenas. Y en cuanto a la afectividad y al cuerpo, ¿no? Si vos te llegas a dar la mano con un amigo caminando por la calle, puede ser lo mínimo, te van a decir que sos puto, tranquilamente, sí. Y eso ya con toda la carga que sabemos que implica, entonces, bueno, es dificultoso también para quien se permite o quiere cuestionarse estas cosas, ir rompiendo con ese modelo. De alguna manera este modelo impuesto que hablábamos antes también pesa sobre los hombres, aunque, y en esto sí creo que me parece que está bueno reconocer, que el lugar... que está claro que el lugar de sometimiento de la mujer es el, por algo hablamos de una sociedad patriarcal y que ha tenido que luchar muchísimo más para generar logros, y en donde el hombre es el que ocupa ese lugar de poder, digamos. Igual también como reflexionar esto de que no es que los hombres sean nuestros enemigos, sino que lo es el poder patriarcal nuestro enemigo. Y en ese sentido lo es de todos, de los hombres y de las mujeres, porque esto mismo que vos estás diciendo del peso, o sea, ¿por qué tiene que ser siempre fuerte? Si es un ser humano, el hombre igual que una mujer, y con todas las cosas que hacen a ser humano, digamos, a sentir, a veces necesitar contención o sentir dolor o tristeza, o ¿por qué siempre tiene que ser líder en una familia o en una pareja o en un grupo? Es como un peso muy... O sea, bueno, todo lo que es rígido, digamos, tiende a la insalud, a la enfermedad. Para mí es muy interesante la teoría queer en ese sentido, ¿no? Donde se plantea una sexualidad o la cuestión de género de una manera que no sea binaria, que puede existir una multiplicidad de cosas o de sexualidades en donde, no sé, entran los trans, entran los travestis, entran, bueno, la bisexualidad, las distintas formas de que una persona tiene de crear su sexualidad, de pensarse como un sujeto, individuo que puede... dar forma a partir de la sensibilidad de su cuerpo a quién es. Sí, por ahí como que se me hacen así conexiones de por ahí pensar me lleva, o sea, escucharte me lleva a pensar en otras cosas que, por ejemplo, como no hemos hablado de esta cuestión de digamos, de la colonización en América y de la conquista del desierto acá en la Argentina. Bueno, estaba una biología que clasificaba a los hombres en etnias, y esas etnias sugerían que habían etnias que merecían el poder y otras que merecían ser explotadas y colonizadas. Y en este sentido también, digamos, esta cuestión de clasificar a la gente, o sea, ¿por qué? O sea, cada uno no puede ser como es y no necesita la etiqueta, ¿por qué hay que etiquetar? Si somos, siempre dicen que cada uno es único. Entonces, ¿por qué cada uno de ese único tiene que ir a una etiqueta como si fuera una góndola? O sea, nos está influyendo, no sé cómo explicarlo con palabras, digamos, más específicas. Me sale así muy muy común, pero es como si fuéramos objetos, cosas que somos de un mercado y que no podemos ser si no tenemos esa etiqueta del código de barras chutz, o esto chutz, o el otro, y no somos personas. Sí, es una forma de limitar la potencia de una persona, digamos. Todo lo que puede generar no entrar dentro de ese encasillamiento abre el juego a que puedan suceder cosas que a nivel social, y en esto está claro la relación con la sociedad patriarcal, es necesario que estén delimitados esos roles. No, esas cosas que estén fuera de control. Está bueno. Bueno, y así derivamos y nos fuimos, y en el medio de esto queríamos hablar del paro. Un poco, yo antes de irme, porque después ya me tengo que ir a dar clase, así que... Bueno, el paro de Cetera. Podría haber una cortinita de... cri. No, es un cambio muy abrupto, me parece. Sí, pero también por esta cuestión de que él tiene que ir, los oyentes no van a tener que entender que somos trabajadores con horarios y que hacemos lo que podemos, así que vamos a salirnos de la estructura del programa. No sé. Bueno, la idea era un poco un informe, pero desde lo vivencial de cada uno, del tema del paro, ¿no? Del paro de Cetera, que recordemos, fue la semana pasada, el martes, ¿sí? Paro nacional, y bueno, aparentemente fue un paro con alto grado de acatamiento. Sí, y no gracias a los líderes de algunas organizaciones nacionales, sino todo lo contrario. Gracias a Cristina. O sea, mi lectura es que generó más de una postura de que cada uno lo hizo por sus propios motivos y no porque los dirigentes que hay en este momento en Cetera y que hubieron anteriormente, creo que los recientes tampoco, tengan un liderazgo o un carisma o un discurso que convenza a la gente que es docente. Me parece que pasó por ahí, que en realidad no se lo pueden atribuir desde ese lugar que digamos que, o sea, está perdiendo credibilidad algunas cuestiones, me parece a mí, no sé la percepción que tengo yo. A mí la sensación que me quedó tiene que ver como en el contexto de la provincia, en el contexto de lo que nosotros veníamos laburando acá también, que es un poco la sensación de descontextualización. Estamos, el paro queda un poco en el aire, porque pasa eso, un paro de 24 horas, en el cual particularmente yo personalmente lo viví con mucha dificultad de laburarlo dentro de mi propio espacio de trabajo y de poder discutirlo con mis compañeros de trabajo. Y eso, para mí, el mayor problema que tiene es que queda en el aire y no genera... nos impide capitalizar lo que el efecto del paro, digamos, de alguna manera. Un paro tiene una fuerza determinada a la medida que uno lo construye, lo sostiene, y después puede evaluar a partir de ahí cuáles van a ser las medidas siguientes a llevar a la práctica, ¿no? Cómo va a continuar esa lucha. Sí, porque si no, muchas veces sirve también para descomprimir más que para seguir luchando. Para decir, bueno, hice paro. Y listo, y ahí quedó, digamos, como que, bueno, empezó y terminó ahí la cosa, y en realidad no tiene que ser algo que descomprima, sino que tiene que ser algo que motive a seguir luchando. No necesariamente es así, digamos. Yo creo que en un momento se habló, creo que fue Maldonado que habló de la dignidad de los docentes, y que... ¿Quién es Maldonado? Etcétera. Y que la dignidad no pasa por decir un discurso, una declaración de principios, la dignidad de los docentes, o sea, también pasa por el salario, y no es menor. Entonces es como por un lado se dice una cosa, por el otro lado se hace otra, y también creo que el paro este sí se trabajó, nada más que no se trabajó del lugar que hubiéramos querido nosotros, o del lugar que lo trabajamos, o intentamos trabajarlo nosotros. Sí se trabajó porque hay sectores que están pidiéndole a las bases que, bueno, que nos dejemos de hinchar, que vayamos a otras asambleas y votemos, que aceptemos, que nos parezca bien. Y entonces sí se trabajó, nada más que se está trabajando, digamos, que por ejemplo, que otros sindicatos están a favor de lo que está proponiendo el Estado y no son capaces de blanquearlo, de decir públicamente, decir, bueno, que ellos quieren aceptar la propuesta del gobierno. O sea, no lo están diciendo explícitamente, pero sí lo están diciendo implícitamente cuando no están agitando nada, no están haciendo nada. O sea, ese silencio también nos habla. Sí, y... yo retomo esto, ¿no? La idea de contradicción que me queda. De por un lado, la decisión de ir al paro en el contexto de un llamado, de un paro nacional, en el contexto de las luchas salariales que... en esto también el paro es llamado a nivel nacional, pero... las luchas vienen siendo muy fragmentadas a nivel de las provincias. Y por lo pronto en Río Negro no está planteado el tema de una continuidad con la lucha. En este momento muy claramente está pasando eso. Pero por el otro lado me parecía que era muy complicado no adherir a este paro. Y justamente porque, por un lado, estábamos... de acuerdo con la reivindicación salarial que se estaba planteando, estábamos en desacuerdo con la opinión o con los dichos de la presidenta de la semana anterior, y creo que lo que de alguna manera saco como evaluación de esto es que de nuevo nos plantea la forma en la que tenemos que construir un paro y la importancia del laburo en las bases para poder no solo pensar una medida de un paro de 24 horas aislada, sino pensar cómo se construye una política que nos permita dialogar con más compañeros y generar una posición más fuerte desde los espacios de base. Que es lo que permite que después, si hay una dirigencia que va para otro lado, por lo pronto esa dirigencia quede claramente... marcada por fuera de lo que las bases estuvieron planteando y que eso sea visible y que pueda ser denunciable, pero creo que es una cuestión muy fuerte la necesidad de que veamos cómo construir ese laburo o un paro que no sea una cosa que nos termine dejando aislados. Sí, igual como que el paro también pareciera ser como un emergente de un largo proceso que viene desde, no sé, desde la educación que recibimos como alumnos, la formación que recibimos como futuros docentes y a nuestras prácticas cotidianas. O sea, es todo algo que llega al momento en que no tenemos conciencia de clase en un punto. Creo. Digo, no tenemos, para incluirme yo en el todo, porque... también es muy, pues sería muy cómodo ponerme en el afuera y decir, ellos no tienen, o algunos no tienen. O sea, me parece que es una construcción que hacemos. Yo he aprendido a sentirme sujeto de derecho con otros, junto a otros, y no es algo que con lo que nací, lo fui aprendiendo y lo fui construyendo con otros. Y eso falta. Tenemos en nuestras prácticas mucho individualismo, que el sistema nos lleva a eso también, pero... cuesta muchísimo construir en forma grupal. Sí, una cosa sí, también... y sostener en el tiempo las cosas, ¿no? Mm. Porque eso también, a veces... no todos los momentos son de... así, de mucha movilización y de que mucha... que, o sea, a ver, ¿cómo decir? Como que hay momentos que parece que hay que estar en la calle y hay marchas y estamos todos y nos vemos, y después hay otros momentos que hay que sostener cotidianamente, o con una reunión semanal de un grupo, o ir a las escuelas, o hacer, bueno, todo ese laburo que es parte también, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más importante, porque es lo que hace que después se tejan estas redes para poder seguir creciendo. En este caso como sindicato hablo, ¿no? Pero bueno, no sé qué ibas a decir, Claudio. Me perdí, pero no importa. Sí. Pensaba que cómo construirlo con la comunidad educativa también, digamos, ¿no? Porque un paro no es algo que afecta al docente, o una medida de lucha en general, seamos más amplios, no es una cuestión que solo afecta al docente, sino que está claro que afecta a... los estudiantes, a los padres, entonces es algo que tenemos que pensar formas de poder plantearla más ampliamente con la comunidad educativa, para poder pensar también que el docente es un trabajo, un trabajador más dentro de el marco de los trabajadores en general. Sí. Entonces creo que poder problematizar esto como docente con la comunidad, con los padres, con los chicos, de cuál es la lucha de los docentes, por qué se plantea esta lucha y cómo queremos poder laburar conjuntamente. En algún momento, por ejemplo, un auxiliar docente que trabaja en una escuela no es, puede no estar adentro de la misma planta del mismo sindicato docente o dentro de las mismas luchas de las reivindicaciones de los docentes. ¿Y cuál es la diferencia entre un maestro que está dentro del aula y alguien que trabaja en la puerta de la escuela o que hace la limpieza dentro de la escuela? Yo creo que son cosas que tenemos que poder pensar más ampliamente con respecto a todos los a los trabajadores y a la comunidad educativa, ¿no? Bueno, pero eso también tiene que ver con el estatus y con el orden social, digamos. O sea, cuando nos dejen, cuando logremos construir más conciencia de clase y llevar a la práctica esto que lo que hablamos a veces de Paulo Freire, de la sectorización, de la no sectorización, bueno, quizá ahí podamos construir otra cosa, porque digamos esa, o sea, yo creo que a partir de esa construcción no sectaria, es como que ahí empieza, digamos, a ver otra, digamos, otra lucha distinta, porque si mientras estamos separados, es como que siempre nos va a ir mal. No sé cómo hacerlo. Pero bueno, la realidad es que estamos muy sectorizados en todos los sentidos, y bueno, y romper con eso es un trabajo de largo plazo, no se puede hacer. Por más que uno tenga ganas, o quiera, o le gustaría, o sea algo ideal, es algo que se construye lentamente. Bien. Bueno. Algunas reflexiones sobre el paro, algunos pensamientos, algunas de las cosas que nosotros pensamos. Y bueno, seguimos construyendo, entonces. Desde acá, desde este programa, por lo menos, subjetividades. Empezando por las nuestras. Sí. Bueno, las dejo entonces bueno, continuar el programa. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Claudio. Suena el río y se viene el agua, viene el agua. Don señor ministro del orden, renuncio mental. Como dice que le va a usted a su chanchito. No sé si le cuenta, alma suelta la rabia. Yo que usted me cuidará de usar la rancha, rancha. Rancha, rancha. Rancha, rancha. Suena el río, si viene el agua, viene el agua. Porque suena el río, si viene el agua, viene el agua. Calentita la rosada, no señor sultán, que bien que la lustra, si supo botanito. No sé si le llega el tufo a toda quemada. Yo que usted me cuido la niata, racha, racha. Se seca, se te cuna fácil el matero en la vieja, yo que vos me cuido las medias, racha, racha, racha, racha, racha, racha, racha. parte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos, a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jaureche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Bueno, ya llegamos al último bloque del programa. Y bueno, nos queda para por ahí hacer un recordatorio de que no sigue pasando nada con los SEM. Suena que aparentemente se iban a iniciar las clases, pero al final se suspendieron, se suspendió el inicio nuevamente porque faltaba un cerco perimetral en el lugar donde iba a funcionar. Bueno, la idea era hablar con alguien, pero vamos a hacerlo el sábado, vamos a hacer un informe sobre este tema más detallado. Ahora lo único que sabemos, bueno, que está los pibes siguen sin clases, que los padres se estaban juntando, los estudiantes también, y bueno, se va a ver que cómo se sigue con todo esto, ¿no? Porque no sigue sin haber una respuesta, como tiene que ser en a este caso, una respuesta real, ¿no? Sí, concreta. Sí, sí, y siguen habiendo silencios desde algunos sectores que también hablan, me parece a mí. O sea, los chicos se están organizando, los padres se están organizando, las instituciones tomaron una postura acordada, pero bueno, hay otros silencios que no están diciendo nada y que están diciendo mucho, porque al no denunciar uno está diciendo, claro. Me parece a mí. Sí, sí, es una postura también. Bueno, esto mismo que hablábamos de no tener una cuestión solamente desde lo que dicen, sino también desde ver algunas otras otros indicadores para leer la realidad. Bueno, y también vamos a comentar que este programa va a cambiar posiblemente de día para los sábados, que bueno, esto se estará confirmando más adelante en la semana, y por cuestiones de horarios y de inicios de clases de muchos de los compañeros que a esta hora no pueden venir. Y el sábado sería un día que por ahí estaría bueno porque podemos todos, pero todavía no estamos seguros. Quizá lo podemos seguir un día de semana. Pero seguro que va a ser por Radio La Negra y seguro que algún día de la semana va a salir. Vamos a seguir al aire con muchos programas más, así que bueno, ya veremos qué día y qué hora, pero sí vamos a seguir. Sí, por lo pronto el miércoles... Este no, sino el otro, va a retomar el ciclo del programa de solidaridad con Cuba, Camilo, una sonrisa amplia, que estuvo todo el año pasado, y bueno, van a retomar la programación. Las corresponsalías populares están ahí, en pausa por ahora también, pero en cualquier momento vuelven a salir, y bueno, la programación habitual que la pueden encontrar en la página de Radio La Negra, radiolanegra.blogspot.com, donde están todos los programas que retransmitimos, aparte de los que son en vivo. Y bueno, ¿algo más, Laura, podemos decir? No, nada más, y bueno, que esperamos que pronto también podamos salir al aire por Alas, porque bueno, se está trabajando para eso, para que Alas vuelva a estar al aire, pero bueno. Un saludo a los compañeros de Alas. Y a la gente que nos escucha ahora también, a los oyentes del programa también, le mandamos un saludo porque sabemos que hay varios cumpas ahí que nos escuchan y gente que por ahí uno encuentra que te dice te escuché. Porque este programa se ha escuchado a la mañana tempranito también, ¿viste? En un horario medio raro, o sea, se vuelve a repetir y bueno. Ahí estamos. También saludos para los que no nos quieren y también nos escuchan. para todos. Así bueno. Que bueno. Y saludos a Rafa, que bueno, que los vamos a extrañar, pero bueno, ya lo volveremos a retomar acá. Un día va a venir a visitarnos. Bueno, Laura, entonces nos despedimos posiblemente hasta el sábado. Hasta el sábado. Muchas gracias.